Hermano, por favor, acompáñenme a Lucas, capítulo 4, versículo 16-19. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Ok, dice entonces el 16, ¿qué dice? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Conforme a su costumbre se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Gloria al Señor, hermano. Porque gracias a lo que Jesucristo vino a hacer en la tierra, es que estamos todos acá presentes. Amén. Entonces Jesucristo vino a cumplir una labor en esta tierra. Y este mensaje se titula, me puso un poco violento hoy día, y se titula Violencia Espiritual. ¿Ya? A propósito de todas las marchas y los paros que van a haber, ¿ya? Que también se genera harto revuelo. Y se dice los jóvenes que son violentos, y las violencias, las marchas, etc. Entonces quise compartir con usted lo que se llama la violencia espiritual, porque obviamente la palabra violencia ya tiene una connotación negativa para todos nosotros, ¿no es cierto? A nadie le gusta que haya violencia, ¿no es cierto? Pero hay una violencia espiritual que es necesaria y la vamos a compartir y vamos a ir desarrollando el tema. Entonces, como estaba hablando, Jesucristo vino a hacer una serie de cosas aquí en la tierra. ¿Como cuáles? Aquí Isaías, ¿no es cierto?, nos introduce que vino a qué. Vino a anunciar, vino a proclamar, vino a dar, vino a poner en libertad, a pregonar. Y sin duda, haciendo todas estas cosas, Cristo no vino aquí a la tierra de vacaciones, ¿no es cierto? Tiene harta pega. Tenía harto trabajo por hacer, ¿ya? A hacer todas esas cosas: anunciar, proclamar, dar, poner en libertad, pregonar, ¿ya? No se olvide de eso. Para hacer todo lo que Cristo tenía que hacer, o sea, lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer, ya que estaba escrito en Isaías, desde ahí, ¿ya? Imagínense, mucho tiempo atrás, Jesucristo no le era suficiente solamente tener buenos deseos de hacer la voluntad del Padre, aunque es importante que usted desee hacer la voluntad de Dios. No era suficiente tener solamente las ganas de hacer eso, ¿ya? Sino que necesitaba algo mucho mayor que una emoción o un sentimiento, ¿ya? Porque todos sabemos que las emociones y los sentimientos, que son súper necesarias para todos los seres humanos, pero son volátiles, ¿no es cierto? En un momento uno puede desear algo y en otro momento puede cambiar de opinión, y es súper válido. Pero en el caso de Jesucristo no le era permitido, por razones obvias, tener esa volatilidad de los deseos, ya, porque un día Jesucristo en ese momento deseaba ya salvar al mundo, pero al otro día, imagínense que no deseara salvar al mundo. No, qué fome. Sería como extraño, ¿no es cierto? Muy raro. Entonces, Jesucristo, aunque deseaba, sentía también, pero su construcción de sus deseos tenía que ser arraigada sobre ciertas bases sólidas, ¿ya? Y una de las bases sólidas, que hay muchísimas, pero quería compartirles a ustedes, es con respecto a la violencia espiritual. Porque resulta que, si ustedes se fijan en el texto, ¿no es cierto?, que dice, si van a la Biblia, dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y después dice: a pregonar libertad a los cautivos, ¿no es cierto? ¿Sí? Dice, ¿tenemos la misma Biblia? ¿Sí? Ya. Y después dice: libertad a los oprimidos. Ok, entonces, resulta que cuando uno va a libertar, no sé si usted ha libertado a algún oprimido alguna vez, o ha libertado a un cautivo, pero póngase en un lugar real ya no una como metáfora, sino que realmente usted vaya a libertar a un esclavo, ¿ya? En un tiempo, por ejemplo, ubíquese en el tiempo de la esclavitud, ¿no es cierto? Entonces, en ese tiempo, donde están los negros, había varios tipos de esclavos, ¿no es cierto? Los indios, los chinos también fueron esclavos. Y usted tiene que ir a libertar a los esclavos. ¿Cómo va a ir? ¿Pidiendo por favor? No, ¿no es cierto? Tiene que generar una fuerza tal que pueda quebrantar la opresión, ¿no es cierto? Porque la opresión que se está hablando acá también es una fuerza, también es un modo de violencia. Es decir, Jesús vio que habían gente, que habían personas, niños, que estaban siendo violentados, estaban siendo oprimidos, estaban siendo cautivos, estaban siendo encarcelados, y la manera de poder libertar a las personas es a través de otra violencia, de una fuerza que pueda contrarrestar esta otra violencia. No sé si me explico, ¿ya? Entonces Jesucristo no vino como la figura que uno a veces piensa, como románticamente, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿ya? Saque ese estereotipo, por favor, de nuestras mentes. Y este hombre, Jesucristo, ¿ya?, se paró en medio de una sinagoga, ¿ya?, y él dijo de sí mismo que él estaba ungido para esto, para esto, ¿ya? O sea, la actitud de Jesucristo en cuanto a pararse en medio de una sinagoga y decirse que él era el Salvador, ya era una acción hiperviolenta, sumamente violenta, porque estaba yéndose en contra de todo lo que los judíos podían pensar de él. Después se lo voy a aclarar un poco más adelante. Entonces, la violencia espiritual es un complemento entre la convicción y el celo por ver el reino de Dios establecido aquí en la tierra y el poder de Dios, que en definitiva es el que produce la libertad, ¿no es cierto?, a los cautivos, ¿ya? Entonces, es un complemento, porque no basta que usted tenga buenos deseos de servir a Dios, porque muy probable es que los tenga. Pero si yo le pregunto, ¿sirve a Dios? A ver, le hago la misma pregunta. Si usted, yo le pregunto, ¿desea servir a Dios? Yo creo que todos vamos a decir, amén. Ahora yo pregunto, ¿y usted sirve a Dios? Ah, ya. Algunos dijeron amén, otros, pero como que uno entra en duda, ¿no es cierto? No es tan fácil decirlo, o sea, no, yo sirvo a Dios. No es tan fácil decirlo porque la verdad que es como complejo el tema, ¿ya? De servir a Dios. Uno podría cuestionarse y está bien que se cuestione porque es la idea que el Espíritu Santo nos vaya guiando. Bueno, ¿y por qué tenemos el deseo de servir a Dios y en consecuencia la realidad no es la misma que nuestros deseos? Bueno, es porque realmente obviamos este asunto de la violencia espiritual. Claro, porque también la palabra violencia, como le hablaba al principio, tiene una connotación un poco negativa, pero la violencia espiritual es realmente una bendición. La violencia espiritual, entonces, hermano, es un poder del Espíritu Santo que se genera en contra del poder de las tinieblas, que atacan a las personas con ligaduras, con cadenas, las oprimen y las mantienen cautivas. Entonces, la única forma, hermano, de poder liberar a la gente es poder generar una fuerza que sea mayor a la atadura. Es la única manera. Nosotros hablamos, por ejemplo, que hay cadenas, ¿no es cierto? Que hay cadenas que nos atan, ¿ya? ¿Cómo tú rompes las cadenas? ¿Cómo tú rompes? Porque uno se imagina las cadenas del tiempo pasado. Incluso usted ha visto cuando llevan los imputados, ¿no es cierto? Y que los llevan con grillete, ¿no es cierto? Es una imagen como súper triste. Pero ¿cómo rompemos esas cadenas, hermano? Tenemos que romperla a través del poder de Dios. Y tenemos que generar una cierta violencia para liberar a las personas. No podemos ir pasivamente. Ya tenemos que generar violencia. La violencia espiritual, que es también pasión por hacer la voluntad de Dios, te mantiene sensible, despierto a las necesidades que pasan a tu alrededor. Como Jesucristo. Jesucristo tenía una violencia espiritual por querer hacer la voluntad de Dios. Sinónimo de eso puede ser pasión también por hacer la voluntad de Dios. Pasión. ¿Y eso te mantiene qué? Te mantiene sensible por los cautivos. Te mantiene sensible por la gente que está atada. Te mantiene sensible por la gente que necesita. Yo le voy a decir una cosa, miren. Si se van un poquito más adelante, en Lucas capítulo 4, 24-28, leamos el 25. Dice, de cierto os digo, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en el pueblo de Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino que a una mujer viuda de Serepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, ¿ya? Violencia. Entonces vemos que Jesucristo se metió en medio de la cueva de los lobos, dijo que Él era el Salvador, que la unción estaba sobre Él, pero estaba sobre Él para hacer algo, ¿ya? Para hacer la voluntad de Dios con respecto a todo lo que habíamos hablado, y después se mandó una frase de oro, ¿ya? Que esa frase de oro se la explico al tiro en qué consiste, pero que puso en ira a las personas que estaban ahí. Tanto así, si usted después lee un poquito más adelante, lo tomaron, ¿no es cierto? ¿Usted sabe la historia? Lo tomaron y lo trataron de lanzar por un precipicio. Estaban tan enojados que lo trataron de lanzar por un precipicio. Así de enojados estaban. ¿Pero por qué están tan enojados? Por la siguiente razón. Lo que dijo Jesucristo ahí fue tremendamente violento para los judíos. Y por eso sobre reaccionaron. ¿Qué es lo que dijo Jesús en el fondo? El pueblo de Israel estaba puesto para bendecir a los demás pueblos y naciones, ¿no es cierto? Para eso estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba para bendecir a los demás pueblos, para mostrarle un modelo distinto de vivir. ¿Ya? Tenemos un Dios justo, nosotros hacemos justicia. ¿Ya? Tenemos un Dios bondadoso, nosotros hacemos bondad, ¿ya? Etcétera. Pero las viudas y leprosos de Israel querían ser sanos y auxiliados por Dios, nada más para sus propósitos egoístas, pero no para servir al Señor. ¿Ya? Están sometidos en una situación de tristeza, porque en el tiempo que Elías y Eliseo estaban profetizando, vino hambruna. ¿Ya? Pero el pueblo de Israel lo que quería de Dios, y está bien, ser auxiliado por Dios, ser sanados por Dios. ¿Ya? Las viudas que sean auxiliadas por Dios, está bien. ¿Pero para qué? Para su propio beneficio personal. Totalmente egoísta. Y no para poder servir a Dios después. ¿Me entienden? Entonces, no buscaban a Dios de todo corazón. Así que Dios mandó a Eliseo y a Elías a sanar a personas que no eran el pueblo de Dios. Los judíos se creían los exclusivos merecedores de la gracia de Dios. Pero en el fondo Dios estaba hablando que no había unción para su pueblo si su pueblo no estaba dispuesto a servirle. Entonces, en tiempos de necesidad, los judíos estaban más preocupados de sus asuntos personales que de llevar el reino de Dios a donde estaban los oprimidos. ¿Ok? ¿Me siguen, no es cierto? Entonces, Jesús le dijo eso en ese momento a estas personas, porque le dijo, Elías y Eliseo se fueron a sanar a los enemigos, a los que ustedes consideran pecadores, ¿ya? A los otros leprosos, a las otras viudas, ¿ya? A los enemigos. Allá se fueron a sanar a los... Es lo mismo que yo voy a hacer ahora. Yo me voy a ir a salvar a los que no son pueblo. Yo me voy a ir a servir, voy a ir a libertar a los cautivos, los que no son el pueblo de Israel. Y eso puso furia al pueblo de Israel. Nosotros, hermanos, ¿usted quiere unción de Dios? ¿Quiere poder de Dios? El pueblo de Israel también quería unción, también quería sanidad de Dios, también, y es súper válido que todos queramos eso, yo también lo quiero. Pero en ningún caso, hermano, y se lo digo, yo lo creo así, va a haber unción de Dios. En ningún caso va a haber poder de Dios. Si nosotros lo estamos pensando, eso como lo pensaba el pueblo de Israel, con fines totalmente egoístas, para usarlo solamente para nuestro beneficio. Para sentirnos contentos y cómodos donde estábamos. Ahí el pueblo de Israel estaba súper cómodo donde estaban, pero no bendecían a nadie. No iban y liberaban a los cautivos. No iban y le daban el sustento a los pobres. No iban y cuidaban de la viuda. Se cuidaban ellos mismos. Y eso querían ellos, un fe en sí mismo. Los otros hermanos, yo quiero unción. Usted quiere unción. ¿Quiere sanidad? Yo creo que Dios quiere sanidad para esta iglesia. Pero no podemos usar eso para nuestros beneficios personales. No podemos usar eso para nuestro beneficio personal. O sea, quedarnos con eso y no usar la sanidad, la unción, la bendición para poder ir y liberar a los que realmente están cautivos, hermano. Entonces, la violencia espiritual es una relación, ¿ya?, que nace desde el interior y se caracteriza a los hijos de Dios. Porque los hijos de Dios no pueden ver a un cautivo. Un hijo de Dios no podría ver a un cautivo sin sentir la pasión de ir y liberarlo, hermano. No podría. No podría un hijo de Dios ver a un contrito de corazón sin ir a consolarlo. No podríamos pasar por el lado. Y era lo que hacía el pueblo de Israel. Estaban los humillados, estaban los necesitados, estaba, imagínense, el pueblo en el tiempo de que gobernaba Roma, imagínense toda la miseria que existía, y el pueblo de Israel estaba totalmente insensible a la necesidad que había en su tiempo, hermano. Y nosotros nos puede pasar exactamente igual. Nos puede pasar exactamente igual. Entonces, hermano, no podemos caer. Y la violencia espiritual. Entonces, ¿qué tiene que ver la violencia espiritual? Entonces, la violencia espiritual, hermano, nos genera un poder. Nos genera un poder para contrarrestar la violencia que se genera desde las tinieblas hacia nosotros. Porque esa violencia que se genera de las tinieblas hacia nosotros nos quiere dejar exactamente en el estado que se encontraba el pueblo de Israel en ese momento. Sometidos. Sometidos. Yo muchas veces me sentí un poco así. Tenemos fe, creemos en Dios, y aún así nuestro ánimo está sin el poder para reaccionar ante los ataques del enemigo. Simplemente el pueblo de Israel quería sanidad y unción para sí mismo y no para liberar a los cautivos. Nosotros, hermanos, necesitamos unción, necesitamos el poder de Dios, necesitamos la violencia espiritual, pero para contrarrestar los ataques del enemigo. Cuando se rechaza la violencia del enemigo, cuando se rechaza la violencia del enemigo, lo que uno hace, en el fondo lo que pasa con el pueblo de Dios, se comienza el pueblo de Dios a movilizar, ¿ya? Cuando se rechaza el poder del enemigo, el pueblo de Dios se comienza a movilizar. Y esto tiene que ver con lo que leímos al principio, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿ya? ¿Ya? Eso no es menor, ¿ya? No está ahí por casualidad. Yo se lo voy a explicar al tío. La violencia espiritual son acciones decididas para enfrentar la situación. Por ejemplo, lo que hizo Jesucristo cuando echó a los mercaderes del templo. ¿Se acuerdan de eso? No lo busque, todos más o menos saben a lo que me refiero, ¿no es cierto? Cuando él vio, ¿y qué vio? Vio que estaban haciendo mercancía en la casa de Dios. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Se puso violento? Sí, ¿no es cierto? Ya. De hecho, hizo incluso un látigo y sacó a los mercaderes del templo. Generó una violencia, generó un poder. Un poder porque tenía que contrarrestar ese poder que estaba ahí, que era un poder del lucro, etcétera, ¿ya? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que generar un poder. Cuando generamos ese poder, empezamos a movernos, a movilizarnos. Otro ejemplo, cuando los discípulos, a pesar de ser azotados, les dijeron que se callaran para que no hablaran de Cristo. ¿Qué hicieron ellos? Hablaron, ¿no es cierto? Siguieron hablando y predicando de Cristo, ¿ya? Generaron un poder, ¿ya? Una violencia que se fue en contra de otra violencia, que eran los azotes. Pero la violencia de ellos fue mayor, ¿ya? La violencia, hermano, espiritual no es que usted vaya a pegarle a alguien, sino que usted va a ir a bendecir a alguien en contra y oposición de lo que te pueden decir los demás, ¿ya? Uno va y bendice, ¿ya? Uno no es solamente espectador, ¿ya? O uno esconde la vista al problema, sino que uno va y bendice. Esa es la violencia espiritual, hermano. Bendice a las personas, libera. Entonces, es necesario generar violencia espiritual y que esa fuerza, hermano, nos hace creer que realmente las cadenas se pueden romper. Mire, en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Si me acompañan, por favor. Ok, tómelo así. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Usted se considera el pueblo de Dios? Ok. El pecado y el poder del enemigo va a sitiar nuestras vidas. Nos va como sitiando. Nos va poniendo dificultades, problemas, circunstancias, ¿ya? Y nos va como sitiando. Cuando nos va sitiando, lo que genera en nosotros es una inmovilidad, ¿ya? No podemos actuar. Nos quedamos como inmóviles, ¿ya? ¿Por qué? Porque es la misma estrategia que usaban en los tiempos antiguos en las guerras, ¿no es cierto? Sitiaban la ciudad o sitiaban un ejército, entonces no había suministración de alimentos y al final los vencían por desgaste, digamos. Entonces el diablo va haciendo un poco más o menos la misma estrategia, según lo que yo entiendo, que nos va como sitiando y nos va desgastando, ¿ya? Y nosotros nos vamos colocando inmóviles, ya no oramos mucho, no leemos la palabra, no nos congregamos y vamos como quedándonos, ¿ya? Entonces el movimiento, no hay movimiento, ¿ya? Lo que hace la violencia espiritual es contrarrestar ese ataque, ¿ya? Y nos permite movilizarnos, ¿ya? Entonces, en Hebreos, ¿qué dice? Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera, ¿qué cosa? Que tenemos por delante, ¿no es cierto? En otra versión dice, escúcheme por favor, dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dice que hace el pecado? Nos asedia, ¿ya? Igual que los ejércitos asediaban a los pueblos para dejarlos paralizados, ¿ya? Muchas veces nosotros estamos como paralizados, no avanzamos y retrocedemos, bueno, y al final vamos retrocediendo. La realidad es que muchos de nosotros andamos con un peso sobre nuestros hombros y el pecado nos tiene sitiados, sin posibilidad de movernos. Obviamente hay una parálisis espiritual, ¿ya? Que su característica principal es una atadura que el enemigo ejerce sobre la capacidad que tienen los hijos de movilizarse para Dios, ¿ya? Nos vemos paralizados y no corremos, sino más bien estamos estancados. Si los hijos de Dios no se movilizan, hermano, ¿qué se estanca? Se estanca el Evangelio, ¿no? La predicación y en suma la salvación. Porque la iglesia, según lo que yo entiendo por lo menos, teología 1, es que nosotros la iglesia ya tiene la misión de llevar la salvación. ¿No es cierto o no? No me equivoco, estoy equivocado. Tenemos que llevar la salvación, hermano. Y si nosotros estamos estancados, ¿cómo vamos a llevar la salvación? Se nos complica el panorama. Se nos complica. Y el diablo nos tiene asediados, ¿ya? Nos tiene encerrados, ¿ya? O sea, no podemos bendecir a los demás, no nos bendecimos a nosotros mismos, no cae la unción de Dios, porque además más encima nos empezamos a mirar a nosotros mismos y tantas necesidades que tenemos, y es un círculo vicioso. Bueno, de lo anterior, hermanos, debemos entender tres cosas fundamentales. La violencia espiritual sirve entonces para contrarrestar los ataques del enemigo, para que sea un poder mayor, ¿ya? Producto de lo anterior, Dios comienza a actuar, a movilizar el Evangelio, comienza a ganar territorio. ¿Por qué? Porque el anuncio del Evangelio, ¿dónde está el anuncio del Evangelio? El anuncio del Evangelio, ¿dónde está? Así, pero como físicamente. ¿En la boca? ¿En la mente? No los quiero pillar, pero es interesante. ¿En las manos? No. ¿Sabe dónde está? Está en los pies. Ah, está en los pies. Entonces lo que quiere el diablo, el pecado, las circunstancias, lo que usted quiera, quiere movilizarnos. Es decir, que los pies no avancen. Porque si los pies no avanzan, no avanza el Evangelio. ¿Ya? Si no avanza el Evangelio, el pueblo de Dios no es bendecido. Porque dígame usted, hermano, que cuando usted predica, porque me imagino que ha predicado alguna vez, yo también, y alguien se arrepiente o alguien recibe al Señor, ¿cómo es bendecido uno? Es tremendamente bendecido, hermano. Yo prefiero eso que sacarme el quino. Que una persona reciba a Cristo es lo mejor que me ha pasado en la vida, hermano. Es la sensación más agradable. Me voy a la casa feliz, veo la vida distinta, no sé, algo pasa, hermano, el poder tan grande del Espíritu Santo que te cambia la vida cuando alguien recibe a Cristo en su corazón. Entonces, bueno, leamos dónde sale la palabra, porque esto no lo inventé yo. Efesios capítulo 6, versículo 15. ¿Lo ubican ya? Y dice, y calzado los pies, ¿con qué? ¿Con el apresto de qué? Del Evangelio de la paz. Entonces, los calzados, ¿dónde van el Evangelio? Van acá, en los calzados. Otra versión dice, y los calzados, y calzados, los pies con el celo, poder, celo, violencia, ¿ya? Por anunciar el Evangelio de la paz. Por anunciar el Evangelio de la paz. Yo diría un gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor, hermano. Y después dice otra versión. Y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Entonces, el enemigo nos quiere tener inmovilizados. Porque el poder se levanta externo y nos mantiene estancados. Se mantiene estancado, el Evangelio no avanza, porque avanza cuando nosotros avanzamos. ¿Ya? Porque va, ¿dónde? En los pies. Gloria al Señor. Entonces, en Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Gloria al Señor, hermano. Por eso cuando uno va a la palabra y lee lo que Jesús dijo acá, no lo dijo porque sí, ¿ya? Lo dijo con una intención. Y la intención fue, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿pero para qué? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo primero que dice, antes del relato, ni siquiera dice librar a los cautivos, no. Lo primero que dice es que, dice, buenas nuevas a los pobres, anuncio del Evangelio. Yo avanzo, nadie me detiene. El primer concepto que incorporó Jesucristo al propósito de que Dios le había dado, avanzar. ¿Avanzar a dónde? Hacia la cruz. Nada lo va a parar. Él va a avanzar y va a avanzar, hasta morir por todos nosotros. Amén. La estrategia del enemigo es mantenernos sitiados para que no nos movilicemos y nos encontremos en penosa situación de no ir para ningún lado. A pesar de que tenemos un Dios poderoso, hizo los cielos y la tierra, pero si nosotros nos paralizamos, el Evangelio de la salvación de nuestro Dios quedará a la espera de que el pueblo se quiera levantar y marchar. ¿Usted se quiere levantar y marchar? Yo me quiero levantar y marchar, hermano. Segundo, sin importar la circunstancia, podremos avanzar, hermano. Yo no quiero, esas palabras de repente como son delicadas, sin importar las circunstancias, no quiero decir que no importe lo que a usted le pase, ¿ya? Pero con respecto a eso quiero decir lo siguiente, es decir, seguir movilizándonos porque el gozo de la salvación nunca se va a ir, ¿ya? Nunca se va a ir. El problema de los cristianos, hermano, muchas veces es que perdemos el gozo, nosotros tenemos ciertas fuerzas, ¿ya? Y una de las fuerzas, ¿qué es? El gozo, ¿no es cierto? ¿Y cuántos de nosotros, por ejemplo, ha perdido el gozo de la salvación? Yo muchas veces he dicho, oye, esto como que me siento sin gozo. Y es como típico entre nosotros, no, como que perdí el gozo, como que no. Ya, hermano, el gozo, eso es una mentira del diablo, ¿eh? Es una mentira. El gozo no se pierde, ¿ya? Repítalo, el gozo no se pierde. El gozo, hermano, no se pierde. ¿Por qué? En Nehemías, no lo busqué, yo se lo leo. En Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice, 10 dice, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, el gozo no se puede perder, pues, hermano. Perderíamos nuestra fortaleza. Sería ridículo, hermano, que usted pierda la fortaleza del Señor. Si es exactamente Jesucristo vino a eso, a darnos vida y vida de abundancia, sería torpe, hermano, de parte de nosotros que nosotros perdíamos el gozo, ¿ya? Seríamos guerreros negligentes. No se puede perder el gozo. Bueno, ¿qué pasa con el gozo entonces? ¿Dónde está? ¿Ya? El gozo del Señor tiene la capacidad, hermano, de estar dentro de nosotros, pero también de estar afuera de nosotros, ¿ya? Y nosotros debemos identificar. Se lo explico. El gozo lo sentimos cuando obtenemos la salvación, ¿no es cierto? ¿Usted sintió gozo cuando obtuvo la salvación? Yo también. Cuando somos sanados, ¿usted ha sido sanado? Es el más amplio concepto de la palabra sanación, ¿ya? De todo tipo. ¿Usted ha sido bendecido? ¿Y siente gozo? Gloria al Señor, yo también. Pero cuando estamos pasando por momentos complejos, ¿qué sentimos? ¿Gozo? Hermano, no, está entusiasmado. Amén. Pero la verdad es que no sentimos tanto gozo, ¿ya? A veces sentimos ilegítimamente, sentimos, y está bien que sea así, sería un poco normal que nos sintiéramos eso. Sentimos angustia, sentimos tristeza, sentimos muchas veces soledad, nos sentimos cansados, ¿ya? Lo cual es súper legítimo y normal, ¿ya? Pero usted debe saber que el gozo del Señor es su fortaleza, ¿ya? Si es su fortaleza, no puede perder la fortaleza aunque sienta soledad, aunque sienta angustia, aunque se sienta depresivo, aunque se sienta lo que sienta. Le digo, que está bien que lo sienta, porque si usted, por ejemplo, se le muere a alguien, no va a esperar sentir gozo, ¿ya? Es lo más lógico y estaremos todos para ayudarlo y apoyarlo que usted sienta pena, ¿ya? No quiero que sienta gozo, sienta pena, ¿ya? Porque Jesús también sintió cosas con respecto a nosotros. Y por eso en un momento lloró, ¿ya? Bueno, entonces el tema no está en el sentimiento que usted tenga, sino el tema donde usted tiene el gozo, ¿ya? El gozo no se puede perder, ¿ya? El gozo nunca deja de estar, ¿ya? Nunca deja de estar. Entonces, ¿dónde se traslada el gozo? Cuando nosotros estamos pasando por dificultades. Porque cuando uno es bendecido, si te saca el quino o cualquier cosa así, uno siente gozo. ¿Ya? Y es súper identificable. Mi gozo está aquí, en el corazón. Pero para que usted no se paralice por la falta de gozo, porque la falta de gozo nos paraliza, porque nuestra fortaleza, si un ejército no se siente fuerte, se paraliza, entonces nosotros no nos sentimos gozo, si no sentimos gozo, no nos sentimos con fortaleza. Entonces es una estrategia del diablo para dejarnos paralizados. Y si estamos paralizados, el evangelio no avanza. Obvio. Ya, ok. Entonces dice en Hebreos capítulo 12, versículos 2 y 3, dice, puesto los ojos en Jesús, ¿ya? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto ¿dónde? Delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios, ¿ya? Para Jesús no era el momento de sentir gozo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo estaban rechazando, porque le estaban golpeando, lo estaban escupiendo, lo estaban maltratando. Ninguna persona en esas condiciones va a sentir gozo, ¿ya? En su interior. Pero en realidad, Cristo no se le fue el gozo, hermano. ¿Qué dice la palabra que leímos? ¿Dónde puso el gozo? Puesto delante. Ahí estaba el gozo. El gozo nunca deja de estar, pero cambia de posiciones. ¿Ya? Es flexible. Entonces, en un momento puede estar adentro, pero en un momento puede estar afuera. Y tú vas a ver el gozo. ¿Amén? Y eso te va a permitir ¿qué? Avanzar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? En ese momento que lo estaban golpeando, no podía sentir gozo. Gracias, Señor, porque me golpean. Como absurdo. Pero ¿qué hizo? Puso el gozo puesto. O sea, puso el gozo adelante, para seguir avanzando. Entonces, el gozo, dice acá, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. O sea, el gozo, hermano, es tremendamente poderoso. Es una fuerza poderosa. Porque por el gozo puesto delante, Jesús pudo llegar a la cruz. O sea, el gozo, hermano, no lo mire como una alegría simple. El gozo es una violencia espiritual que te permite ir sacando los obstáculos y llegar a donde Dios quiere que llegues. Ok. Entonces, teniendo claro que el gozo cambia de posición, usted tiene que entender que el gozo tiene cierto significado. Si usted siente el gozo por querer sentir gozo, es muy probable que no sea gozo. Porque el gozo es para. Es como cuando Jesús dijo, el Señor, la unción de Dios está sobre mí, ¿no es cierto? Para, ¿ya? Para algo. Bueno, el gozo no es un fin en sí mismo. Usted siente gozo porque, bueno, porque quiere estar con alegría. No, usted siente gozo, aparte que le produce obviamente alegría, usted siente gozo porque quiere seguir avanzando. Porque los propósitos de Dios hacen sus propósitos. ¿Ya? Usted necesita ser fuerte para llevar la obra de Dios adelante. No necesita ser fuerte exclusivamente o solamente para llevar sus problemas adelante, hermano. Porque eso lo estaríamos transformando en el pueblo de Israel. Que lo único que ellos querían era poder de Dios, era unción, ¿ya? Para llevar su atado adelante, sus conflictos, su idea de nación, no sé. Pero nosotros, hermano, no podemos reducir el evangelio, el gozo, el propósito de Dios a nuestros conflictos personales. Obviamente, que cuando está la unción de Dios, cuando está el gozo puesto adelante, cuando nosotros avanzamos en el evangelio, las cosas empiezan a mirar de otra perspectiva, ¿no es cierto? Y ya los problemas no son tan problemas, ya las dificultades no son tan grandes, sino que el diablo empieza a retroceder, ¿ya? Y nosotros empezamos a ganar, ¿amén? Tercera cosa y última, la violencia ejercida por los hijos de Dios es mucho mayor que la ejercida por nuestro enemigo. ¿Amén? ¿Usted lo cree eso? Yo lo creo, hermano, porque la palabra de Dios sí me lo dice. Dice en Mateo capítulo 11, versículo 11 y 13, si me acompañan, por favor. Mateo capítulo 11, versículos del 11 al 13. No se me canse, con esto terminamos. ¿Ya? Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero él es más pequeño en el reino de los cielos. Perdón. Sí, es que tengo una otra versión, que me sé la otra versión de memoria, entonces se me cruzan las palabras. Ya dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Ya? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los violentos. ¿Usted es violento? Amén. Gloria al Señor. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ok. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Lo siguiente. El reino de Dios es decir, hermano, la familia de Dios, la cual pertenecemos todos nosotros, y que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿ya? Juan el Bautista es menor que todos nosotros que estamos acá. Que todos nosotros. ¿Usted sabía eso? Pero no en carácter. Es muy probable que en carácter, Juan el Bautista, por lo menos a mí me pasa, pero ya, muchísimo más lejos, en carácter. Pero en posición delante de Dios, nosotros somos mayores que Juan el Bautista. Y Jesucristo dijo que Juan el Bautista era mayor que todos sus anteriores profetas. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros somos mayores que Juan el Bautista. ¿Y por qué razón? Porque la gracia vino a través de Jesucristo, nos ha llevado a un grado superlativo, colocándonos muy por encima de todos los profetas del Antiguo Testamento. Si Juan el Bautista fue superior a ellos, y al menos entre nosotros, en más, es más pequeño, ¿ya? De nosotros, es mayor que Juan el Bautista. Ahí vemos que la grandeza de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué razón? Mire, piense. Juan el Bautista, ¿vio el derramamiento del Espíritu Santo? No lo vio. Juan el Bautista, ¿vio el velo rajarse? Tampoco lo vio. Juan el Bautista, ¿vio a Cristo crucificado? Tampoco lo vio. Juan el Bautista, ¿recibió a Jesucristo en su corazón? Tampoco lo vio. O sea, tampoco lo recibió. Juan el Bautista, ¿vio la iglesia de Cristo? Tampoco la vio. Vio sombra. O sea, pero vio al Hijo. Pero nosotros podemos confesar a Cristo como Señor y Salvador. Entonces nosotros nos hacemos superiores a todos los más profetas. ¿Amén? Entonces, si Juan el Bautista, hermano, pudo denunciar el pecado con violencia, ¿ya? Y por eso lo encarcelaron, y nosotros somos superiores a Juan el Bautista, ¿qué estamos haciendo, hermano, paralizado? ¿Qué estamos haciendo paralizado? Si tenemos más capacidad en nuestra posición ante Dios que Juan el Bautista. El otro día conversamos con un hermano y decíamos eso, hablamos un poco de eso. Nuestra posición, hermano, se la ganó Cristo. Usted es rey y sacerdote. ¿Cree que es rey y sacerdote? No porque usted ganó ser rey y sacerdote por su mérito, no por el carácter, sino porque Cristo se lo ganó por usted. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a las circunstancias, cuando nosotros nos enfrentamos a los problemas, cuando nosotros nos enfrentamos con esta violencia para contrarrestar la injusticia, por ejemplo, del diablo, nosotros nos basamos y nos posicionamos como reyes y sacerdotes, como hijos de Dios. No tenemos que pensar en hacer muchas cosas para ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos reyes sacerdotes. Somos, ¿ya? Somos limpiados por la sangre de Cristo. Somos, ya es usted así. Ya es, hermano. Ya es más que vencedor. Ya lo es. No necesita serlo. Ya lo es. ¿Me entiende? Entonces, hermano, nosotros tenemos la victoria. No nos podemos paralizar. Amén. Entonces tenemos una ventaja tremenda, hermano. Tremenda ventaja tenemos. Póngase de pie, por favor, hermano. Ya con esto concluimos. Le voy a leer lo último. El último versículo dice. En Nehemías capítulo 4, versículo 16-18. Dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, junto a Nehemías. Entonces aquí vemos, hermano, cómo el otro punto que es importante recalcar, que cuando el pueblo de Dios comienza a movilizarse, también empieza a organizarse, ¿ya? Y si se empieza a organizar, hermano, se empieza a generar un poder, ¿ya? Porque el poder de Dios empieza a ser derramado. Y acá, hermanos, vemos cómo la iglesia de Cristo tiene que actuar. Por un lado tenemos que compartir, avanzar, y por otro lado tenemos que pelear, ¿ya? Entonces, no se olvide, hermano, que somos guerreros y somos siervos y ovejas a la vez, ¿ya? Y el poder de Dios está en nuestras vidas. Y usted tiene que generar una violencia espiritual. Si usted considera que está sufriendo alguna injusticia, no se quede solamente considerando que tiene una injusticia. Luche por la justicia. ¿Amén? Porque eso, hermano, es lo que Cristo ha venido a llamar a la iglesia, a luchar. Y nosotros estamos acostumbrados a no luchar, ¿ya? El diablo viene y nos engaña y nos quedamos impávidos. No, hermano, ya es suficiente. Tenemos que levantarnos y tenemos que luchar. ¿Amén? Yo creo que este es un tiempo, hermano, que Dios está llamando a servir a Cristo de una forma sobrenatural, ¿ya? Con su poder, con su unción. Y usted está llamado para eso. ¿Amén? Porque usted ya es un vencedor. Ya es un rey, ya es un sacerdote, ya Dios se lo ganó, o sea, Jesucristo se lo ganó en la cruz. Amén. Acompáñame a orar, por favor, hermano.